porque preferí disfrutar las dudas ahora cuando se está la cortada. ¿Alguna duda le quedó de lo que explicó la profesora de Murphy y Anduria, no sé si también estuvo hablando Barral? Está bien, es que sobre eso es lo que estamos hablando, sobre lo que hablamos. Todos tienen, todos copiaron las fechas que tienen que llegar a las 3, las fechas que tienen los parciales, las fechas que tienen la entrega del informe, el fichaje, todos lo tienen eso claro. O eso tiene que estar claro, que después sí entran a lo siguen preguntando las diferentes clases. Eso tiene que llegar claro desde hoy. ¿Cómo es la promoción? ¿Cómo es que va a regular los que quedan libres? Las fechas, porque las fechas ya están programadas. Entonces, ¿qué es lo que no tiene claro? La fecha de fichaje, de entrega del fichaje, es el primero de junio. Primero de junio. Es la entrega del fichaje. Ahora les voy a comentar más o menos cómo es el fichaje. La fecha de los parciales es el primero, parcial presencial, el 27 de abril, y el segundo, que es domiciliario, que te da con una semana de resolución, la misma consigna, y tiene una semana de resolución. Este es el 15 de junio. El 15 es cuando se dan la consigna con la traje. Eso después se va a manejar porque no se pone ahora para hacer una estructura y que sepan, porque por ahí el primer parcial es el que va a resultar más difícil. Si ustedes tienen dudas cuando, a medida que van leyendo, son textos diferentes a los que por ahí algunos se lo manejan, por ahí otros no. Cuando surgen dudas por ahí en el práctico, se pueden sacar todas las dudas. No tendría que ser de la parte teórica, porque eso le pueden preguntar a los jefes de cátedra. Aunque es más difícil interrumpir la clase por la forma que se da la clase, esta también se da de forma teórica, pero ustedes, si tienen una duda, una consulta o surge alguna idea, por ahí si yo estoy explicando un concepto, termino de explicarlo y hacen la pregunta. Y se trata de desarrollar. Lo que les aclaró Susana Murphy es que la lectura para los prácticos, tanto los dos textos, cuando se suma la fuente, es obligatoria para todos los prácticos. Yo sé que ustedes cursan tres materias, yo hice la carrera acá, no hace tantos años. Entonces, ustedes tienen que adecuar a un ritmo de lectura que no están acostumbrados. Y es un avance bastante importante, un cambio bastante importante que tienen que hacer en el orden. Va a todas las carreras, pero en historia en particular, a partir de la costumbre, acostumbrarse a leer 2 horas por día, 3 horas por día. Bueno, lo que preguntaba el... Yo quisiera venir con 40 famosos. Les conviene, como dijo Murphy, con Carlos Ramos, porque es el que les da un panorama general, le hace una especialización de la historiografía, que es lo que se ve en esta materia, que son las diferentes formas de hacer historia a través de, los diferentes, de diferentes procesos históricos, en diferentes momentos y lugares. Entonces esto les va a dar un panorama general. Ustedes ya vienen con historia de la secundaria, pero bueno, ustedes son otro tipo de texto académico, por eso también se les hace hincapié en el uso del diccionario, porque hay palabras que desde nosotros hasta todos que no se conocen o no se usan, y entonces ustedes tienen que saber lo que están leyendo. Y es una cantidad importante de lectura. O sea, nosotros tenemos en cuenta que esta es una materia introductoria. Este mismo programa es el que se utiliza en Historia Social General en la UNE. O la misma profesora. Entonces, la UBA se arma diferente, la carrera con la economía del caso. Acá está al principio la carrera. Entonces ustedes tienen que tratar de utilizarla, si me dejan aconsejarlo, como una base a las demás materias. Por eso Murphy les decía que es una materia histórica, pero usted no tiene que aprenderla, aprender los acontecimientos, saberlo, o sea, cuando lean nada les va a aparecer diferentes etapas muy complejas que después se van a interiorizar a medida que vayan avanzando en la carrera. Lo que tienen que aprender acá es a manejar la bibliografía junto con la economía. manejar la bibliografía, acostumbrarse a tener un bagaje importante de lectura, que van a leer por ahí lo que se lee en un año secundario, como pone la comparación exacta, pero es mucho lo que tienen que leer. Entonces, no tomarlo como que es imposible de hacer, porque lo hace mucho, pero sí se tiene que adecuar mediante un esfuerzo bastante importante. Eso lo tienen que tener en cuenta a la hora que se va a contar una historia. O sea, van a tener que leer cantidades importantes de material. Asimismo, como yo sé que es una inversión también importante, porque la fotocopia está cada vez más cara, y entonces traten de aprovechar los que tienen tiempo para estudiar. Es una linda carrera, pero es sacrificado, ¿no? A la hora de que hay que leer mucho para estar bastante. O sea, lo ideal lo van a ver a medida que hagan las materias, que ustedes hayan leído antes de la clase para poder hacer preguntas o para poder hacer un mejor seguimiento de la clase. O sea, si ustedes leen el práctico, van a hacer mejor, y aparte, si se adecuan al ritmo, cuando llegue la hora del parcial no van a tener que leer todo el lunes previo al martes que es el parcial. No sé si eso va quedando claro. En cuanto al libro de drama, lo que se les plantea en el libro de drama es que ustedes lo van a leer durante el cuatrimestre. Es obligatorio por una cuestión de que lo pueden usar como una base donde después meten toda la información de los distintos teóricos, de los distintos autores, teóricos o prácticos. La diferencia sería cómo se tiene que trabajar entre teórico y práctico, pero a veces no hay diferencia. Por lo menos en taller. Después esta es una materia que no se puede dar libre, porque es un taller, porque tiene una parte práctica que son los fichajes, y tendría que ser más comisiones, pero bueno, ahora se achicaron a dos, como todo económico, la facultad, o sea, para tener menos profesores, digamos. Y entonces, hola, ¿ustedes están anotados en esta comisión? Sí. Sí. No. Sí. Sí. Bueno, vaya uno allá por favor y el otro se queda acá a la 114, porque estamos equilibrando el lado continuo. Después de la clase que viene, sí, la clase. Sí. Con la profesora Salle. Bueno, entonces vayan pensando, hagan todos el programa. Bueno, lo básico es que saquen el programa. Esa es la estructura donde ustedes van a tener todos los textos organizados por tema y no es por al azar que están organizados en unidades. Tengan en cuenta lo de que las unidades de teórico, por ahí no se está dando el mismo tema el mismo día, pero van a la par de los prácticos. Entonces, cuando llega el primer parcial, que es lo más importante ahora, el club que tienen, van a ir a la par los temas. Si ustedes tienen una duda, la preguntan acá, pero también, si nos ven a nosotros afuera, antes de la cursada, nos dice el profesor, si tienen una duda, o quieren plantear alguna cuestión, o algún problema, el que faltan los exámenes, eso lo manejamos mal, lo de práctico, lo manejo yo a veces. Si van a traer un certificado de enfermedad o faltaron, avisen, yo falté el examen. ¿Dónde nos ubicamos con ustedes? Nosotros habitualmente, lógicamente yo estamos adelante. Los jueves también venimos porque estamos moriendo. En el bar que está, no sé cómo se llama. Cuando ustedes entran a la derecha. El bar de adelante. Exactamente. El bar de la estación. Lo sé por los finales, que el teórico es más importante que el práctico, porque lo dan los jefes de cátedra, por ese motivo. llega al final y usted puede agarrar a la profesora o el que le esté tomando, o yo, o el profesor o el profesor, y hacerle preguntas de los textos de teoría y de práctica. Así mismo en el parcial, así mismo en el parcial de teoría. Porque que los jefes de cátedra planteen un tema, en la clase no quiere decir que yo sí sea de eso, sino que también, si bien no te, hay más jerarquía con los profesores, lo que se plantean los prácticos, siempre se pregunta, puedo tomar yo y preguntar también en el examen, estamos hablando de hipotético caso de final, pero también de los parciales. El año pasado había habido más parciales, este año hay dos parciales, un informe que es un fichaje, se van a promediar las notas. Usted tiene que tener 4 de mínimo para quedar regulares, eso lo entienden como es. Igual lo van a entender cuando termine de tener contento. Entre 4 y 6, según la materia, de promoción directa o no. Esta materia, ahora se le va a aclarar bien si va a haber coloquio, porque a veces se usa lo que quedan con 7 o con 6, se les toma una especie de examen final, pero antes de la fecha de finales, que tienen que aprobar con 7 o más para promocionar directamente, para no ir a final. Para esto, lo que, la condición que se les pide es el 80% de asistencia, tanto teórico como práctico, lo repito, aunque lo haya dicho, y me preguntan si no entienden a qué me estoy refiriendo. No pueden tener ningún atraso, y casi que diría como que no 4 con una cuestión de que 4 y 10 es 7, pero si uno esté más a 4 es porque no está bien, sirve. Como para promocionar. El que promociona no va a saber la materia igual que el que al final, pero tiene que saber la materia y ir a todas las lecturas. Y bueno, promociona directamente con esa materia. Antes no había tantas promociones directas con el ciclo de carrera como hay ahora. Entonces, el que puede meterle pata. Promoción directa sería con coloquio y final, obvio. No, promoción directa también es con coloquio, pero es con porque. Se da una semana antes de la fecha de final del examen. Entonces, se figura como que te promocionaste directamente. Si no te figura, si vos te anotas para el final, por ahí, si no puedes marcar la nota por ese motivo, no te importa. Si vos das el final, es lo mismo. La cuestión que cambia es que vos no tenés que estudiar para el final. Que terminas antes. Pero para eso llevas un esfuerzo y un seguimiento, no es que. Estudian un poco, eso es lo que me va a estudiar la profesora, que bueno, estudian un poco y ya está. Al menos para la directa, ¿no? Que van a promocionar mucho la propia. Pero eso son estadísticas, no importa. Cada uno sabe, es consciente de cómo estudió, cómo hizo el seguimiento, lo que sí se les recomienda porque ha habido una caída en el nivel en los últimos años, entonces. Esto que se les pide que corrijan, por ejemplo, que presten mucha atención al programa, se les dice porque llega el momento de final y algunos vienen sin el programa. Ya venís sin el programa al final, como decir, yo no me guié por el programa, porque el programa es como que lo tiene que seguir a todos lados, digamos. Porque ustedes tienen la guía de, o sea, y a ustedes se les pregunta sobre un texto, y no me acuerdo la cantidad exacta de textos que son, pero no se acuerdan el nombre, si yo les nombro un autor, no se acuerdan el nombre del título, el título los tiene que orientar hacia lo que habla el autor. Entonces, cada autor, lo ideal sería que extraigan una idea o sobre qué habla. Si no, estudiar todos los datos que dan. El autor explica un tema o explica o da su idea sobre algo. A eso le agrega temas para comprobar su hipótesis. Ustedes no se van a acordar todas las hipótesis, todos los temas o todos los datos que dan a todos los autores que hay de todo el programa porque es imposible. Entonces ustedes tienen que tratar de ver el hilo escuchando las clases. Si ustedes no vienen a las clases, tampoco les tienen las lecturas, bastante difícil. Yo les recomiendo que las clases son una guía importante, porque es de lo que trata la materia. Ustedes van a tener una pila así de textos y si no tienen una cierta guía, lo pueden resolver todo, pero va a ir por saber doble. El que pueda asistir a la mayor cantidad de clases, es uno de los requisitos igual para quedar regular también, le va a ir mejor. Entonces son cuestiones prácticas para todos los que quieran saber. ¿80% para promocionar y no. Cuánto? 80% para de regular a todos. Porque es asistencia obligatoria. asistencia que organiza el 80% como requisito, como datos parciales como aprobados. Eso es lo requisito, para que haga una, o si una persona viene el 50% de los tres, libre. Si una persona tiene un 2 en el primer parcial, no quiere decir que quede libre. Porque tienen las otras dos instancias, como son tres notas, después vemos si se promedia y con las otras dos levanta o se le toma un recuperatorio. Usted tiene una posibilidad de recuperatorio en cada materia. O sea, si por ejemplo tienen un 2 y un 5, digamos dos parciales, ustedes tienen el derecho a un recuperatorio. Que se puede tomar el día del coloquio, que se les puede tomar oralmente, eso se ve, se maneja de acuerdo a la cantidad de gente que tiene en esta examen. Habitualmente igual en estas materias se toma todo oral, pero si son 40 personas, es un día y medio, no menos. Entonces esas son cuestiones operativas que se resuelven según las condiciones del momento. Sí. El coloquio se le llama a un examen oral, que es como el final, el coloquio o integrado. Tenés que saber la materia como si fuera el final. Mayormente se te va a preguntar sobre todo lo que pidió en clase, o sea, esta idea que va a ser un poco diferente a, al final, pero es lo mismo. Pero tenés que sacar cierto más, o sea, tenés que dar condición. Pero eso se ve, porque después te dice, bueno, yo ahora voy a seguir, pero va a quedar con 7, aunque 7 y más, promoción directa. Tiene que ver el 300, recuerden eso que ya es una nota baja, no. Ya se avanza con el 15, no hay promoción directa. Sí, tienen que tratar de regular. Eso es lo que nos responde acá también, porque a veces se usa el coloquio, a veces no. Esto no está bien firme porque a veces se cambia. El estatuto de la universidad marca eso. Promoción directa es con 7 y con integrador. Pero el profesor decide en el momento de llegado si va a haber integrador o no. Y también ahí van a encontrarse con materias que no son promoción directa. Así está que no se promedio, por ahí se le toma otra ropa de final, pero al final hay que saber esa materia. Así para, bueno, para los parciales. Y después voy a decir, no saquen de universidad todo el último día, por mucho. Saquen lo antes posible el programa. Cualquier consulta, no tengan miedo de hacerla ahora en clase, cuando nos vean afuera, o en el momento que encuentren adecuado. ¿Alguno tiene alguna duda? Ahora vamos a más adelante a hacer una pregunta. ¿Otra duda? Sobre las clases, cómo son de teórico y práctico. El día de las 3 de la tarde, básicamente se queda el día del 15 de junio. No, no. Recuérdenme por favor lo que tiene anotado, que no me no, no, no, no, exactamente por una cuestión de aula. La otra que también ha escuchado es el 4 del 5 y el 1 del 6. 4 del 5 y el 1 del 6. Después se va a decir si es a las 4 o a las 6 y comienza el parcial presencial. Por ejemplo. No, porque a veces esto va por otra cosa. A veces a las 4 da la clase el que esté dando el teórico y a las 6 se empieza en parte a presentar por ahí. Ahora, por una cuestión de aula va a empezar a las 4, así que porque están todos juntos en el mismo momento. Estos 3 días, ¿el práctico empieza a las 5? No. Por una cuestión de aula. No. teórico sí termina así. Libre no, tienen que aprovechar para aprender lo más posible. ¿Cómo decías, perdón? El teórico sí termina así. Sí. Es una cuestión de horario que nosotros podemos modificar. Los que no pongamos, los que no podamos venir a las 3, llegamos a las 4, 4 y pico. El presente lo tenemos igual. ¿No hay problema con eso? No, porque son 3 clases y por ahí no llegaron, pero lo aclaró la profesora. Es por una cuestión de este año que pidió el cambio de día, pero no se lo dieron. Por una cuestión que tiene que... Claro, yo digo que la profesora después cuando juega a las 2, pero si no puedo llegar a las 3, a las 2, no, imposible tampoco. Por ahí entendieron mal, los jueves a las 2. Es para consultarte cómo está en el bar, sí, ¿me entendió? Claro. Pero si no podemos llegar por trabajo a las 3, menos a las 2. Los jueves a las 2 aproximadamente, nosotros nos reunimos en el bar de adelante. No tiene que llegar a las 3. Lo que pasa es que si vos venís a hacer una pregunta a las 4, nosotros estamos en la clase. A ver, es esa causa que no la... No llegamos todo el año, ¿no? Aproximado a las 2, a veces antes, a veces después. Ustedes pueden hacer las consultas el mismo día. O sea, los profesores más ocupados son los jefes de cátedra. Igual si ustedes lo ven y le quieren hacer una consulta, le hacen. Si es una consulta más operativa, por ahí recurren a mí o a la profesora, porque si no pregunten en clase, no hay problema. Si ustedes pueden preguntar todo lo que quieran. No creo que vamos a llevar a la misma. Lamentable. Sí. El segundo, que es un ser de fumo, que es un social, como dice ambos, para los profesores. Y entonces, en el colegio, ficha bibliográfica, ficha de resumen. Si no, la semana que viene escuchar en biográfica es esto que está acá, similar a lo que el programa. El autor, el título del libro, la editorial, la ciudad, el año, las páginas de nuestro libro entero. Sí. Cambias el libro entero si son páginas por la red. Eso es la escucha biográfica. O sea, ustedes toman el libro, este vestido que es de rebel, que ya lo van encargando, sacando. ¿Han anotado el nombre? Y hacen la ficha biográfica. La ficha de resumen pueden tomarla por capítulo, a lo mejor el último capítulo tiene el libro, y es, como dice el nombre de la ficha, un resumen de este capítulo donde ustedes recopilan lo que les parece lo más importante, donde explique el capítulo, no, y eso es una ficha de resumen. 10 renglones, a lo sumo una carilla. ¿Estamos fichas de que la computadora ficha? ¿Esto puede ser hoja? No, no, no. Pueden hacerlo en computadora. Igual creo que... No dice acá, pero... Si tiene que pegar en computadora. Sí, todo sí. Inicial. Por una cuestión de el manuscrito por ahí completa la lectura. Entonces después te la van a dar las condiciones. Está en Roma, 12 puntos la letra, alineado por ahí 1,5. Los márgenes, bueno, eso lo dejan después. Los márgenes 12 kilos cada lado. Y lo hacen todo en computadora, me quedan demasiado. Como ya, pero no tienen que ser manuscrito, tanto el fichaje como el parcial domiciliario. Después se les da la cantidad de hojas que pueden llegar a entregar, por ejemplo, en el domiciliario un máximo de 6. Con un tope máximo, porque es una cuestión de corrección imposible de hacer. Entonces se pide que se respete eso y aparte es una forma de evaluación porque si usted se le pide que respondan a este para que le respondan el 10, están agregando cosas que no se les pregunta o que le tenían el tema, ¿no? Si se le pide 6 carillas, son 6 carillas. ¿Y la ficha resumen también según el número de páginas? No, eso después lo vamos. Habla bien. Ahora les voy dando las ideas generales de cómo se empezó en la patente. Después se los aclaro bien, después tomamos el libro, tomamos una parte, yo les, si quieren les explico acerca del libro. Esta es la ficha de resumen. Toman un capítulo, tengo, o sea, la operatividad o la finalidad de que ustedes dicen un libro es. Ustedes si quieren, supongamos en su práctica más adelante, como investigadores, por ejemplo, lo que fuese, quieren recurrir a un texto. Entonces no van a leer todo el libro entero. Tienen la ficha de resumen o la ficha de juicio que acerca un concepto claro. Ahora la ficha de juicio puede ser un concepto que ustedes tomen, que puede estar. Explícitamente explicado por el autor en un párrafo, una cantidad de versiones donde defina eso, o la pueden extraer ustedes tomándolo, o sea, en una página habla sobre el concepto de historia para blog, para Febre, esos son los otros libros que se tomaban en otros años. Entonces ustedes se preguntan, o sea, según sobre la temática del autor, ustedes toman varios conceptos claros, después por ahí los sacamos entre todos. No, usted lo que tiene que hacer es para rever qué es la conciencia histórica, por ejemplo. Entonces pone, rever habla sobre la conciencia histórica y lo explica en un párrafo, que usted es mejor que extraer su párrafo, que explicarlo con sus palabras, que él lo explica y lo transcribe, comillas, recitas, que no se lo puede explicar. Si el concepto está explicado en 10 páginas, usted si lo resume y plantea cuál es el concepto del tiempo, sobre historia, sobre espacio, sobre el concepto que fue del pasado. Son conceptos que igual se van a tener que ir familiarizando con el correr de la materia y con la materia de discusión también, que lo pueden relacionar mejor, porque hay temas que van entrelazados y entrecruzados. Más cuando se ve la liturgia, que es lo que tiene que ver con la liturgia, y la economía no vuelve una vez, se aprovechen de relacionar bueno, eso en cuanto al fichaje. Entonces, ustedes van leyendo el libro, van resumiendo, igual tienen que ordenarse y organizarse. Ya vieron todo lo que tienen que leer para la semana que viene, y a eso les tienen que sumar la clase de dos clases. Ahora les voy a comentar sobre la clase 1. Para la clase 2, tienen que leer amonio. La segunda sería la que viene, entonces. Exactamente. Ahora voy a comenzar. Igualmente, como hoy hay muchas aclaraciones, la clase que viene voy a comentar sobre el efecto de la onda. O sea, la clase que viene va a ser la 1 y la 2 juntas. Por supuesto. Los autores de la clase 1. Son Joseph Fontana, y no sé. Fontana es un historiador español bastante conocido que aplica en su forma de acercamiento a la historia al materialismo histórico. El texto es Los orígenes de la historiografía en la antigüedad clásica, dentro del libro La historia de los hombres, del 2001. Ustedes venían a aprender ante los textos, es, si pueden, en lo posible, buscar quién es el autor, quién es, me refiero, si es un historiador, como es autor, puede ser un lingüista, un epistemólogo, un antropólogo, un geógrafo, un periodista. Esta materia tiene un amplio bagaje de muchos tipos de autores. Entonces, en este caso, estos dos textos, el otro es José François, La historia, conceptos y escritura, de 2004, son textos no muy largos. Entonces, en estos dos textos lo que va a hablar es de las primeras formas de hacer historia desde Egipto, Mesopotamia, cómo antes, cómo se utilizaba la historia, con qué finalidad, cómo se era utilizada la memoria para el pueblo, como no había una difusión tan grande del uso de la escritura, por ahí se utilizaba la escritura cuando era una codificación de leyes, pero si querían rememorar algo antes del pueblo se hacía mediante monumentos. O sea, de los monumentos, después hablan de los primeros, la historiografía clásica, que es la primera que se vierte por escrito. Si bien en Egipto y Mesopotamia ya hay escritura y ya los reyes se legitiman a través de sus escritos, de sus hazañas, a partir de la historiografía clásica es cuando va a haber de alguna forma dos modelos de hacer historia principales, que son Heródoto y Tucídides. Los dos son de lo que se conoce como la antigua Grecia. Y bueno, de alguna forma las características que tienen los dos. Uno, el libro principal es los... Las características, los libros de cada uno, los nueve libros de la historia es el otro, el libro principal. De tu sigue la guerra del Peloponeso. Eso es pregunta de final. Los nueve libros de la historia de Heródoto. Este se considera de alguna forma el primer historiador. Los nueve libros de la historia. Y de tu sigue la guerra del Peloponeso. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Es lo que van a tener que descubrir ustedes. ¿De qué? De Peloponeso. Es el riqueo ciudadano. La guerra del Peloponeso. Sí. los textos de Juan Dios y Iván también los compraron de la mañana. Todo lo compran ahí. ¿Hay algún pecado? Igual lo voy a dejar porque... ¿Dónde está la primera unidad de textos? La unidad de los teóricos que la van a dar. Los prácticos los pedís a Pablo. La segunda me enoja así. Esas son las dos y los son mil clases. Si pueden hacer silencio, por si es la misma duda que tiene la de la compañera, por favor, después. Ya lo estamos viendo en la clase 1. Lo que pasa es que no quería hablar tanto de eso en la clase 1 porque no lo leyeron, pero. Claro. No, pero después va a haber una semana con uno por ahí. Bueno, si estoy de acuerdo. Todos de ahora, a partir de que empezó a la profesora, está la materia. Todo lo que dijo forma parte de la materia. Tanto como dirigencia ahora. Los prácticos del peor, eso es una forma de división que hay, como todas las divisiones que pasó la ruta, pero esta división es lo mismo. Se divide para estudiar. Práctico y teórico es lo mismo, es que hay que hacer a todos. Todo que se puede preguntar. Por favor, a ver. Todo lo que se dice en clase, se pregunta. Todo lo que está en los textos, se pregunta. ¿Qué página dice tal cosa? Así se nos pregunta. ¿En qué página pautar dice tal cosa? En una materia sí pasa. Eso va a la pregunta que hice cada autor de la serie española. ¿Alguna otra duda sobre cómo que nos funciona, cómo se queda regular? Que eso lo que tiene que tener claro sobre el parcial. ¿Alguna duda sobre eso? Bueno, ya se lo vamos a ir explicando. Sigo con esto entonces. El otro y posible. Los dos principales historiadores que nos contan. Pero estos son los dos, digamos, paradigmas que hay sobre los que después va a estar la Escuela Científica Alemana y la Escuela de los Anales, que son las dos escuelas que se contraponen en esta materia. O sea, la forma de hacer historia de la Escuela Científica Alemana del siglo XIX, positivista, y enmarcada en el siglo XIX, que son palabras características, con la escuela de Anal del siglo XX, francesa, alemana, en este caso, estos dos son más los paradigmas durante mucho tiempo o se. ¿Son contrapuestas? ¿Qué cosa común? El otro lo que va a hacer es viajar. Cuenta acerca de los lugares que conoce, o sea, se guía por lo que le cuentan, sin hacer alguna especie de crítica, digamos, lo que cuenta, y además hace una diferenciación, era lo que decía Bill Murphy, entre los pueblos griegos, que hablan en griego, y los pueblos bárbaros. Los bárbaros son los extranjeros, sobre lo que ya Heródoto va a plantear, que como no saben hablar griego, o como lo plantea Homero, que son menor lectura, o que son menos invitados, o son inferiores a los que la cuestión de los otros, que es lo que se trata en la materia en general. Y el otro va a ser, o sea, si viene de otra época, va a marcar una diferencia, bueno, o sea, si no es un etnocentrismo, o sea, si pueblo colocado en primer lugar, y rebaja los pueblos que él conoce, sobre lo que él cuenta. Él va anotando una especie de nombre de viaje, pero de alguna forma. En cambio, Tucídides, en la guerra del Peloponeso va a ser partícipe Entonces lo que va a hacer es una especie de periodismo, de alguna forma, porque es participativo y cuenta acerca de la guerra. ¿Tus ideas? No, no, porque estaba pensando en el otro de la que estaba pensando. Sí, sería más derrotado. ¿Qué? Debe ser espartano, porque los vencidos escriben historias generalmente. Bueno, esa es otra cuestión, los vencidos no es que escriben la historia. A veces las tres escriben los pegados, pero los vencidos lo que hacen... Los vencedores, es, perdón. Ah, los, igual lo que el tema que se acabó es, los vencidos recuerdan la historia de otra manera. Porque, por ejemplo, los finlandeses, que esto está en el texto de Burke, en la memoria, la historia como memoria colectiva, por ejemplo, ahí habla de que los finlandeses recuerdan más que los ingleses, porque ellos fueron los derrotados, entonces, al haber sido derrotados, quieren cambiar esta realidad, o eso que pasó, modificarlo, entonces, recuerdan de otra manera el hecho, el mismo hecho que por ahí los británicos no eran tan importantes. En la visión de los vencidos, por ejemplo, sobre la conquista de lo que es México a la par de los aztecas, hay un hombre que cuenta en vez de la versión española, la versión del pueblo, cómo fue que sucedió. Claro, que cómo ellos pensaban que disfrazando a un guerrero del dios, los españoles iban a ver y se iban a huir asustados, y nada que ver. Este que salió en la comparsa dijeron y después lo atacaron de la mente, claro, el pensamiento no era el mismo. Ahí se ve los dos pueblos la oposición de pensamiento que tenían. ¿Y vos dónde no leíste? No, el video está, son varios videos que... Ah, no se me ve el video. No, no leí el libro, vi los videos. Está el libro ese en la de la otra. ¿Comentado si querés, pa? Sí, yo vi uno de los capítulos, no vi todo. A ver, no, comentalo si querés. ¿Cómo es tu nombre? ¿Mío? ¿Sí? ¿De qué? No, que si querés comentarlo, porque si asumas lo que está diciendo. No, le estaba preguntando si eran los videos sobre la historia de América que estuvieron en los kioscos el año pasado. Mira, eso. Sí, uno de esos que me pasaron a mí, yo lo veo. Bueno, ese es el nombre igual de un libro, no me quiero desviar de la temática, pero viste, yo pensé que la formación es yo, y acá te dan una materia. Pero eso igual lo vamos a ver después. ¿Qué es una pregunta? Yo leí algo de Tucídides, pero medio que lo dejé porque pensaba que a lo mejor era medio fantasioso o que era medio como Homero, que a lo mejor no sé si realmente pasó eso, tal cual. Después sabemos que algo de lo que dice Homero es verdad, pero viste que Homero tiene cosas fantasiosas. ¿Tucídides es así o nada que ver? Es más un historiador serio, digamos, como en la actualidad. No, eso no es sangriento. No, es muy bueno lo que decimos. Sí. O sea, nos adentramos en el tema más específico, pero está bien lo que acotamos. Homero, en la etapa oscura, lo que estaba oscura, lo vamos a ver en clásica, en la edad de las grandes transformaciones, que es de otra etapa anterior y tiene la característica que vuelca. Cánticos, poemas homéricos son cánticos orales que se vuelcan por escrito con Homero o con quien sea Homero. Esto lo escriben ellos y lo construyen. Homero lo que hace es asentar por escrito, igual que el Antiguo Testamento o las Mil y Una Noches son no cuentos, sino relatos, digamos, de los, como si fueran populares, son relatos, pero son construidos por los aeros que van construyendo historias. Entonces, Homero lo que hace es construirlo en un solo, con un hilo conductor, una historia que tiene su parte que trata de comprobar si es verdad o no es verdad. Eso lo van a ver con Bernardo, lo que es verdad o no es verdad en la historia. Está bueno lo que vos preguntás en el sentido. Homero sigue refiriéndose a los dioses constantemente. Entonces dice, bueno, porque el dios tal atacó a tal, con el héroe, con tal. Bueno, el otro sigue ya no. Si bien tienen, alguna que otra referencia, pero no al estilo de los poemas homéricos, que son poemas homéricos. Son cánticos, son cantos, tienen bicantila, o si no me equivoco, o si no me confundo, porque estoy bastante más tranquilo. No, pero cuando lo dicen castellano es prosa, queda prosa. Bueno, eso, los poemas sí, sí, una forma rítmica para memorizar. Ah, claro. Son contados. Sí, sí. Estos no. Lo que estaba enseñando de Tucídides es que Tucídides lo que va a hacer es contar la guerra de la historia del Peloponeso. Lo que pasa es que Tucídides lo que va a hacer por primera vez por ahí es contar las cosas y plantear o preguntarse si es verdad o fijarse qué fuente toma, o sea, a quién le pregunta, a quién no le pregunta, si toma un documento. El documento es verídico, ¿no? Eso lo tiene más adelante que Tucídides. Pero Tucídides es el primero que va... Ah, eso es estudio también. Voy a saber eso, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en esta materia, digamos. No sí, quiero tocar temas que vamos a ver en otras clases. Si bien están relacionados, no los quiero... Yo solo abandoné porque empezaba a memorizar cosas y digo, no sé si son ciertas. Entonces el Tucídides lo abandoné, abandoné la lectura. Claro, bueno, pero aunque no sé dónde está la duda, ni siquiera, no seas peligroso. Hay que saber dónde es dudosa. Los documentos pueden ser dudosa. Paseados, la cuestión crítica es saber analizar los documentos. Tucídides, como dijo la compañera que o como dijeron, hay que ver de qué lado estaba, o sea, todo historiador tiene su posición. Tanto su postura teórica, como su postura, si está interesado en el hecho, o si viene de alguna de las dos partes, en este caso peleaban. Esto tiene un común complot que hace el libro Castaña de Rota cuando está peleando para el bando francés y después cae preso y hace el libro de introducción a la historia. Entre los cuatro no todo lo mismo. O sea, en base a eso, o sea, van a conocer varios libros a la vez. Bueno, este es uno de los más importantes de la materia porque plantea los retos de hacer historia, la forma de hacer historia. Por eso ustedes se tienen que ir tomando en contacto con las fuentes. Yo lo voy a decir, yo estaba leyendo Tucídides y me preguntaba, ¿esto es cierto? ¿Esto no es cierto? ¿Por qué dice esto? Y vos lo tenés que contraponer con un libro de historia más actual y con otros autores de la época. Claro, yo no tenía para contrastar. Vos tenías una mirada crítica, sí, lo que hiciste, decir, bueno, tú sí, ¿por qué plantea que tal batalla de Salamina Marcolina? Lo que sea, ¿por qué lo plantea así? ¿Qué visión tiene? ¿Qué? Bueno, en este caso no, porque es un autor muy antiguo, ¿no? Después nosotros vamos a ver qué postura tiene el autor y en qué teórico se basa, por quién está influido, por eso les digo. No es fácil, pero vayan conociendo a los autores, contar es una de las historiadores más importantes de la historia. Vayan, o sea, fíjense que es el que escribe, no es fácil de día para el otro, conocer tanto a autores como los que van a conocer, pero es una cuestión de tomar, yo lo que les recomendaría de mi humilde posición de ayudante de. Primera, es que tengan hábito de estudio de sentarse todos los días a leer. Esa es la única recomendación, consejo, para que ustedes quitarse con más tarde. Leer todos los días, ¿no? O sea, un día de un rato pueden descansar. Tienen que darle tiempo a la carrera, si no, no va a ser. Lo que estábamos explicando, bueno. Además, como todas las corrientes historiográficas, mismo esta, abarcan un periodo de tiempo tan grande, no hace falta que usted, para entender el otro y Tucídides, sepa toda la historia grecorromana. No hace falta. Usted tiene que saber qué postura, claro, o sea, ahora las ideas generales, también algunos detalles, pero no es que, porque esta materia, por ejemplo, lo que tiene que saber, como le decía ya que no es contemporáneo de Copa, ni de Fontana, ni es contemporáneo de los siglos XIX, de la escuela científica alemana, pero vamos a ver nosotros lo que vamos a ver. Claro, lo que pasa es que yo lo dejé porque otra vez yo leí pocos libros en general, ¿no? De historia. Había leído otro libro donde hay estudios específicos sobre algo, un hecho concreto de un año concreto hecho por alguien. Por ejemplo, no sé si ubicás cuando Sócrates lo están por matar. Sí. Bueno, ese es la apología de Sócrates. En un momento dice, no llegó el barco, de no sé qué, y abajo hay una escritura reuniversitaria, hecha seguramente por Inglaterra, por Alemania, no sé por qué. Hay una escritura reacadémica, reuniversitaria, hecha por no sé quién, donde explica un comentario del libro de Platón. Claro, que explica qué es lo que Sócrates está diciendo, y es re arqueológicamente probado o científicamente probado qué es lo que él está diciendo, ¿no? O sea, que no falta que venga... Y porque dicen, no, porque todos los años, bueno, no, sea, en el sentido, Platón, bueno, pero era más serio académicamente, en el sentido de que sí, sabemos que todos los años ese barco partía de tal ciudad a tal ciudad. Esa cuestión, claro. Bueno, es cuestión. Ese trabajo está hecho sobre Tucídides, está hecho o no sobre Tucídides también, ¿no? Entonces, por eso lo abandoné, digo, parece como que... Bueno, pero vos igual estás hablando de un libro filosófico. Bueno, pero sé que hay estudios académicos hechos sobre lo que ellos hablaban en ese momento para constatar qué es lo que están diciendo, ¿no? O están inventando. Histórica, claro, claro. Bueno, de eso también se trata la materia. Antes se hablaba de, o lo van a hablar con Bernardo, la verdad de la historia, que, por ejemplo, en una novela que es lo histórico y que no es histórico, así como lo que decimos. El libro de Platón, la apología de Sócrates, ¿cuál es la parte histórica? De lo que están hablando es difícil comprobar. Y realmente hablaron eso, o Platón quería plantear una idea a través de eso, claro. Pero vos lo que decís está bien. Bueno, ¿por qué se puede comprobar que lo que decía Sócrates antes que lo ejecute? No, en la parte legal está probada, de que hubo un juicio, de que hubo un juicio, de eso está probado. Hay un texto, el texto de Mandel habla sobre este texto de Platón, no sobre esta parte, pero sí habla sobre las cuestiones, que yo no debería hablar de esto, lo que pasa es que esto se pasó de los prácticos a los teóricos. No, pero comento porque me hace el comentario. De la historia de la aventura habla entonces estas cuestiones del paso de la cultura oral a la cultura escrita, de la cultura de poesía a la prosa. No, por eso le dije que yo. Eso es lo que decía, que quedar claro lo que pasa cuando lean el texto. Yo por eso le dije, yo no estoy diciendo la materia. Sí, por eso yo quería ahora, por ejemplo, hacer como un de todo lo que vos estuviste, claro. Vos decís, ¿para qué hablo tanto y no dijo nada? No. Aún no lo dije. Vos querés que cierre la clase con un concepto que usted tiene que... No, pero está bien lo que decimos, porque tiene que haber... Yo creo que vos indagaste bastante información acerca de varias cosas. Hablaste de la escuela científica de... No, pero para sí. Sí. Yo dije, cuando yo digo, estos temas que vienen más adelante, no quiero tocar los nombres porque Heródoto y Tucídides lo vemos ahora y después vamos a ver. O sea, no lo tomé. Justamente, yo hacía referencia ahora a esta referencia que vos hiciste de la escuela científica y lo de los anales, porque me parece que adaptarse tal vez tenía que ver con una analogía respecto a Heródoto y Tucídides. Entonces, es como que yo necesito, en este momento que me hiciste la clase, tener por ahí algo un poco, un panorama claro, un poco más como separado de las cosas, como para llevarme a algo y abordar el texto, ¿no es cierto? Digamos, empezamos hablando de los dos estudios que es, no sé, de historiografía clásica. De Fontana, o de Dóquer. De lo que vamos a encontrar, el oficio de este texto de Fontana, y vamos a hablar de dos posturas diferentes de ver la historia de este estos dos. Eso se lo está claro yo. No, eso se lo está claro yo. Pero, no. Parece que está claro yo que son dos puntos. Hasta que no le llamo los textos, no entiende nada. Bueno, eso es igual, ¿no? No, mira, mi padre es que no me voy a explicar tanto, que va a estar perdido porque ya le sacó una hora de otra profesora o dos horas. Ahora le hablo dos horas yo y como es la compañera del bicho, no, lo que yo te digo es, yo tomo el texto que y bien, yo hago referencia a lo que dice el texto de Fontana. No te voy a repetir lo que dice Fontana porque para eso no es pasado. Yo te estoy haciendo la declaración que son dos paradigmas diferentes, ya te estoy resolviendo algo que no debería resolverse. Porque yo te doy una guía. Yo no tengo que decirte a vos, bueno. Una guía. Claro, yo tengo una guía de para contar a vos, saben lo que tal sea. Pero lo vamos a leer, obviamente. Ahora, lo que siento es una gran mejora. ¿Vos querés una especie de aclaración? Claro, o algo un poco. No me parece que lo siento, digamos, es lo que me siento. Por eso les dije yo, no deben recordar todo lo que oyen o leen. Tienen que aprender a interpretar la información. Cuando yo les digo, este día, y hasta ahora eso lo tienen que recordar. Porque si no van a llegar a cualquier hora. Ahora, cuando yo les dije, yo te lo explico, por eso no me escuchan todos. Yo les dije, Fontana tiene que saber de lo que habla y él va a plantear una hipótesis. Él habla de la historiografía clásica y los orígenes. Cuando habla de los orígenes, se refiere a los orígenes de la historiografía. Porque el libro se llama La historia de los hombres. Entonces, él plantea una hipótesis y se selecciona este capítulo porque el libro entero no se puede leer todos los libros, se selecciona este capítulo. Yo le hablo de todo esto, tú sí, y vos me decís, no me la gracia, porque bueno, ya me alcanza, porque me alcanza ya con saber dos nombres nuevos. Yo te nombro la guerra del Coloborato porque es el nombre del libro de Tucídides, porque vos tenés que saber qué libro hizo el otro, qué libro hizo Tucídides, sobre el cual nosotros estamos hablando, porque ahí es donde vos decís, bueno, Tucídides hacía un trabajo de alguna forma periodístico, porque estaba describiendo algo que pasaba en el presente. Si bien se los toman como historiadores, lo que yo les digo de los paradigmas diferentes historiadores, se los digo yo, del texto que dice. Bueno, Tucídides plantea la historia de una forma, contar Heródoto de otra. Eso se lo planteo yo, porque lo que se plantea, lo que yo te digo es, ustedes después se van a dar cuenta, porque pasa que como va variando el material de la materia, acá ustedes tienen análisis de fuentes, selección de Heródoto en la clase 2. El año pasado en la clase 1 tenían Heródoto, Tucídides y no recuerdo si era el otro. Sí, lo nombré ahora. Por eso lo nombré. ¿Vos querés que llame las cosas? No, en la clase. Sí, o sea, las dos clases vamos a escuchar, si no la capacidad de leer, o hoy la clase la particularidad de cómo hacer alguna actividad. Si yo les doy una actividad, pero acá mi compañero entendió mal algo. Que se le da una actividad en el momento de resolver eso. Yo digo, bueno, ahora para arrancar, tenían que leer. O acabamos de analizar los textos que nos dan. Ahora, para arrancar, les voy a decir, respóndanme esta pregunta. Y la responden por escrito, yo me lo llevo. Eso puede pasar, pero no. O sea, puede ser que haya una pregunta así para ver cómo están, pero igual para eso está el parcial escrito. que no es, vuelvo a decir algo importante, me parece, no es un fracaso sacar un 12 en primer parcial, siendo que no han hecho nunca parcial muchos universitarios. Lo que se les trata de concientizar, como acá no hay CBC, sino que hay un curso de 2 meses, entonces se les dice, bueno, hay una diferencia entre la secundaria y la universidad. ¿Cuál es? El nombre. Y aparte, es que tienen que leer todo esto. Entonces, usted tiene que estar preparado de otra manera. No quiere decir que sea inaprobable. Ya lo dijo la profesora. No quiere decir que nadie se va a recibir por su y no que sí, tiene que estar consciente de que lleva su tiempo, lleva su sacrificio. Y no van a probar por ser simpáticos, sino por conocer sobre la materia. Después las clases tienen la modalidad de ser expositivas y dialogadas también, o puede haber un debate. Si yo planteo sobre un texto, un debate, tienen dos posturas diferentes, se arma un debate, se va a armar un debate. Es lo que dijo la profesora. Es importante que usted enriquezca la clase con su postura. Vos vas a leer Potar, ella va a leer Potar. Él va a leer Potar y va a entender Potar diferente. Yo tengo que plantear, no, para mí lo que dice tal cosa y plantea tal otra. Si bien plantea una, cada lectura es diferente. Entonces, no sientan vergüenza con la compañera que me dice lo que piensa de frente y díganme lo que piensan de frente. Por más que puede ser parecer. Pero si usted quiere hacer una pregunta de lo que sea, la hace. No, no, pero te digo, las clases no es que están, las clases son expositivas también son dialogadas. Eso es lo que yo quiero saber. Imagínate la próxima clase, yo voy a estar en si lo tenías ahí, si tenías que leer más, o... No, no, pero preguntame, yo lo dije al principio, igual todo lo que como van a leer. Lo que pasa que como todo, yo te digo, bueno, se lee, buscándose en el autor, miren el título, puse el diccionario, y cuando lo hagan, si pase todo ese año, a medio año van a empezar a tener práctica. Yo te digo, ¿cómo manejar un auto? Manejar un manejado, ¿sabes cómo? Gracias. ¿Dónde queda eso, Carlos? ¿En el cielo? ¿Estás?